o un ingeniero, es lo que, a donde apunta más que a la formación, que podemos decir intelectual, es justamente a lo que podría ser la formación en la personalidad, en los aspectos emocionales. Si soy feliz, si no soy poseído por el odio, si puedo ir en el camino que yo mismo me he trazado sin obstáculos, entonces, de hecho, voy a obtener éxito. Voy a tener esa felicidad que es tanto... Dice que esa felicidad... Bueno, entonces ahí es un internado de 50 a 70 chicos. Es una escuela autónoma, que no depende del Estado. Por lo tanto, es una escuela paga, pero no es una escuela de clase alta, sino de clases medias. Hay muy pocas imposiciones, imposiciones mínimas, que son, por ejemplo, los horarios en que hay que ir a dormir, o los que den la comida, y fundamentalmente es una escuela autogobernada. ¿Quién la gobierna la escuela? La gobiernan los todos. La gobiernan todos, toda la comunidad, en los docentes, los niños, en una cosa que es muy característica de toda la pedagogía institucional, que después lo vamos a ver cuando ya veamos la pasada, en asambleas. En asambleas que tienen esa característica, todos tienen el mismo peso. Por ejemplo, él da ejemplo donde de repente tiene que ir a un... a una de estas asambleas y votaba, supongamos, no se fuma, a un guay fumar o no fumar, y los alumnos estaban en contra, se perdía la votación. A lo mejor esa votación, eso podía volver a ser revisado en otro momento o en otra asamblea. Pero hoy cuenta muchos ejemplos, ¿y cómo? Pueden subirme. Cuenta muchos ejemplos donde él pierde las votaciones. Y además, plantea una cosa que va a ser planteada en la pedagogía institucional, que uno de repente piensa, más o menos en la década, se funda en 1921 la escuela, pero en la década del 40, la escuela se empieza a hacer bastante famosa en distintos países y entonces reciben muchas visitas. ¿En qué año se hacer famosa? En la década del 40. En la década del 40. Sí, ya tiene varios años, entonces empiezan, porque además tiene múltiples obstáculos. Hay un libro que se llama Pro y Contra de San Martín, donde escriben distintos autores y justamente hay muchos autores que están en contra de la escuela. Y por otro lado reciben inspecciones también estatales en función de que está mal hecha la escuela. Una escuela en una sociedad autoritaria y rígida, una escuela de esta característica. Y hay momentos incluso que se pone la cosa. Sobre todo las críticas van muchas veces dirigidas a aspectos edilicios, a falta de comodidades que hay en la escuela y todo eso, porque no tienen presupuesto. Ya les dije que es una clase media, más bien chicos que no se cobran cuotas. Y una forma de sostenerla, fue justamente una de las formas de sostener la escuela, fue el libro ese que usted va a leer, San Martín, porque ese libro tuvo una cantidad muy grande de ventas, y con esas ventas justamente se pudo financiar la escuela durante años, porque si no alcanzaba con lo que había de la escuela. Así que se financia con el libro de San Martín. Bueno, lo que yo les decía es que a partir del 40 se empieza a hacer bastante famosa y allí vienen de distintos lugares. Entonces lo que dice es que la gente viene con el prejuicio de que la escuela es una indisciplina total. Y entonces el planteo es que no es así, porque justamente la libertad no implica indisciplina. Porque los chicos, cuando van a la asamblea, son mucho más duros en las sanciones que los propios adultos. cuando se transgreden las normas, que no es que no hay normas, porque uno cree que una escuela de libertad es una escuela donde no hay normas. Las normas no son impuestas externamente, son generadas por la propia comunidad. Y claro, y cuando ellos, los chicos, transgreden las normas que ellos mismos se pusieron, son sumamente duros y rígidos en la aplicación de la sanción. Te dirán, ¿qué sanciones? Y las sanciones casi siempre eran multas. Multas. Es decir, hiciste tal cosa o transgrediste tal norma, entonces vas a tener que pagar algo. Porque justamente la escuela necesita sostenerse. Incluso él cuenta el caso de una chica que un día se enoja, le rompe un montón de vidrios y entonces le imponen una multa. X pesos de multa. Y él que va a una conferencia, una charla que queda en otro país, cuenta el caso de esa chica y hay una persona al público que se para y se ofrece a pagar la multa de los vidrios rotos. De los vidrios rotos. Así que la vida se salva de la multa esa. Ahora yo quería, digamos, a lo largo de todo el libro, que veamos cuáles son los puntos esenciales. Este es muy fácil de lectura el libro, y nosotros lo que tendríamos que ver, tratando de mirar todas estas páginas, son cuáles serían los principios básicos que sostienen la escuela. Reiteradamente es justamente la confianza en la naturaleza del niño. Esto es lo que te dice Rousseauiana. Confianza en la naturaleza. La idea de que el niño innatamente es bueno y sano. La sociedad ya lo revierte, pero desde lo innato es una confianza en la naturaleza del niño. Eso es, viene de Rousseau, aunque él dice que no lo conoció hasta 50 años. Lo que plantea entonces es que hay un mundo enfermo, neurótico, un mundo competitivo, capitalista, y esto es lo que enferma al niño. Es un mundo propenso al odio, a la guerra, hay una profunda, condena a lo que puede ser la guerra en el caso de él. El segundo, ¿y cuál sería para él la finalidad de la educación? Y la finalidad de la educación es que el niño pueda vivir su vida, es decir, eso que él trae innatamente, que no se le pongan obstáculos a él. Y que entonces, a partir de ahí, pueda encontrar la felicidad y ser capaz de trabajar alegre, dice, y positivamente. El tercero es el que nosotros vemos que más o menos es el eje central de su pedagogía, es la libertad total para explorar el mundo, a los demás y a uno mismo. En ese sentido, se da la posibilidad en distintas clases, aulas, de cualquier tema, si no hay un programa preestablecido, sino que hay demandas que determinan los alumnos y en función de eso se responde a esas demandas. Hay una oposición a la enseñanza religiosa. No, a la religión, a la enseñanza religiosa, porque él considera que coarta lo que pueden ser estos aspectos de la libertad, porque es dogmática, entonces coarta la libertad. Y ahí entonces se plantea, esto lo va a plantear la pedagogía constitucional también, más adelante, que sabemos que la pedagogía constitucional en realidad se constituye en la década 60, que los niños que son educados en libertad tienen ciertas características, son más audaces que los primeros, ¿no? Más creativos, más tolerantes e independientes. Más valerosos y más optimistas. Hay también un capítulo donde uno de los alumnos que están aquí para buscar un trabajo, está ingresado, y lo recibe el gerente, le hace una entrevista, y cuando termina la entrevista le pregunta si es alumno de Sanatín. El alumno le dice que sí, el chico le dice que sí. Me di cuenta inmediatamente, entonces le pregunta al alumno por qué. Porque es la primera vez que te he visto con alguien que no tiene miedo, que no tiene miedo al gerente, digamos. Porque es, y eso calculo que debe ser así, se le da de esa manera. Si no hay este tipo de inhibiciones, si no te crean el miedo, si de repente hay relaciones de tipo horizontal y no jerárquicas, entonces es lógico que vos tengas menos miedo a la adulta, ¿no es cierto? Que lo consideres más de igual a igual. Y esto vamos a ver que la pasar también lo sea, como una de las características de los chicos que han sido educados en la autogestión. Bueno, el otro de los principios, el cuarto, es el de la autorregulación. Este de la autorregulación es que hay como una especie de articulación entre la libertad y el autocontrol. No sé, cuando hay libertad no hay más control. Cuando hay un equilibrio entre la libertad y el autocontrol, se produce lo que él señala como autorregulación. Por eso es que no hay la indisciplina que la gente supone que puede llegar a existir en una escuela de libertad. Hay una autorregulación del conflicto que tiene que ver con el control y la libertad. El quinto principio que podemos ver a lo largo del libro es el autogobierno. Son los niños los que establecen las normas y los que se encargan de que esas normas se cumplan. Para eso se constituye un tribunal que es elegido por la asamblea de la escuela, esa asamblea que se reúne en relaciones horizontales, y ese tribunal va rotando, va cambiando todas las semanas. Va cambiando el tribunal, elige la asamblea y va cambiando todas las semanas. El séptimo es la terapia sexto es corazones, no cabezas. Eso lo dice reiteradamente. Es decir, es una educación que apunta mucho más a la parte de los sentimientos, de la formación de la personalidad, que del intelecto. Dice que hay que erradicar el miedo al placer y a la vida, porque ese miedo lo único que hace es hacer prosperar el odio. Y el odio es lo que lleva al sujeto a sentimientos de culpa. Y hay, por supuesto, una supresión total de cualquier tipo de castigos. El séptimo de la terapia está. Eso es lo que él llama lecciones particulares. ¿Qué son las lecciones? Ahí hay chicos con problemas importantes de carácter, no son obligatorios en la terapia, sino que son en el momento en que el propio alumno las solicita. Entonces va y le dice a mí que quiere necesitar una lección particular, ¿no? Lecciones particulares. Pero él no cree demasiado en esas lecciones particulares, que en realidad son lecciones de terapia, son lecciones terapéuticas. Así que lo que en realidad va a curar al tipo que viene con problemas de escuelas autoritarias es el clima que tiene en el cuerpo. Entonces la tendencia es que haya cada vez menos lecciones particulares y que no haya, y esto significa la necesidad justamente de una terapia individual. Pero cuando el chico la solicita, evidentemente él da esas lecciones particulares. Y el otro, el último, digamos, la enseñanza. En cuanto a la enseñanza, las clases son absolutamente optativas. No existen las calificaciones. Porque plantea que el éxito en la vida no tiene que ver con el éxito en los exámenes. Así que ya saben, pueden. Después que se murió este hombre, ¿qué pasó con la escuela? La escuela sigue, actualmente existe. Se hizo cargo primero la mujer de él, la segunda mujer, y después la hija, que es la que la está dirigiendo actualmente. Bien. Que hace pocos años se disfrutaron también de tipo económico y de las inspecciones también que siguen existiendo, tienen puesta la vista en la escuela, pero y entonces lanzó ella un pedido así pero la escuela en este momento no es lo mismo que en el momento en que él la comenzó a dirigir, porque está prestigiada, digamos. ¿Está prestigiada. Incluso dentro de los planes de estudio de la carrera de ciencia y educación, el tema de dentro de las escuelas libertarias, la de Neil es una de las estudiadas, digamos, no conocida, ha tenido reconocimiento. O sea que ya es más difícil de atacar en este momento. Que en ese momento, porque lo que llama la atención es 1921, porque pedagogía institucional se consolida en la década del 70, del 60. Entonces, en ese momento, los planteos son así muy solitarios, te diría, no tiene epidemia, demasiadas posibilidades de gente que lo apoye. Eso es lo raro. ¿En qué consiste el pedido? Para los que nos gusta la experiencia histórica. Y apoyo científico. Solidario, económico y apoyo también a la. Yo grabé una entrevista que dice él. Yo solo no, pero yo creo que lo debo tener. Me cuenta la historia de la Nación de Grandes de Expedición. Profesora, mira, mi madre la había querido en Montevideo. Y me contaba que el hijo iba a una escuela, es una escuela americana. Las características eran muy parecidas a lo que usted está relatando. Era un lugar muy amplio, que iban a las clases de economía, que no se estudiaban. Claro, porque después esto después, y a través de la consolidación de la pedagogía institucional, hubo en distintos lugares gente que llevó esta metodología a cabo. no es que quedó aislada la escuela de San Marcelo. A mí me llamaba la atención cuando me contaba, sí, todavía, pero me llamaba la atención de que iban a las clases que querían, a las que no querían, no iban. Sí, pero fue la crisis. De verdad, era la verdad, en nuestro país. Acá, inclusive desde nuestro propio país, hay lugares donde se ensayan este tipo de técnicas. Y incluso las técnicas de la pedagogía. Ah, qué buena pregunta. Lo que ocurre es que en esos casos, si yo también lo planteo, la película, de ahora, es muy necesario que toda la comunidad esté de acuerdo. Porque si no, claro, se va a conducir al fracaso. Pero si se hace, no, bueno, porque se escuela nueva. Porque las instituciones, y es un planteo de la pedagogía institucional, las instituciones tienden a defenderse, ¿no? A defenderse de algo que es superior. La institución general tiende a defender lo dado, lo que está consolidado. Y de alguna manera, cuando vos ponés al sujeto en libertad, el sujeto empieza a cuestionar. Este es uno de los problemas. Empieza el cuestionamiento. Y el primer cuestionamiento aparece a la institución, que es el lugar o el medio donde está preocupado. La institución no acepta fácilmente ningún tipo de calificación. La instrucción, esto ya lo dijimos, no es tan importante como la personalidad y el carácter. Se plantea reiteradamente que si se educan los sentimientos, el intelecto se educará solo. Eso también se acerca a lo que dice Roger. Sí, acá justamente. Hay una semejanza con Roger, que escribe o que plantea en el año 1969, y también con Ibis, que es el partidario de la desescolarización, que consolida ese sistema o esas ideas en 1970. Quiere decir que este hombre se anticipa justamente a todas estas escuelas no directivistas que vienen a consolidarse posteriormente. Como un, nosotros lo estamos viendo aquí como lo que podría llamarse un antecedente de la pedagogía. No leí el caso. En realidad, la pedagogía funcional toma cuerpo en la lista de. ¿Qué te parece? Es para leer, bueno, que es el tema central de esta unidad. Como antecedente de la pedagogía, y ahora vemos un ejemplo de la escuela de internado. Pero, digamos, como teoría, se consolida en la década del 60. La Passant dice que se habla por primera vez de pedagogía institucional en el año 1972. Ahora que está. Antes era un conocimiento solo. Dentro de la pedagogía institucional hay diversos matices, diversas tendencias y de alguna manera también desacuerdos. Nosotros vamos a ver ahora qué puntos por ahí en común se pueden encontrar, pero también es cierto que ha habido desacuerdos. Y además, hay dos líneas que siempre se señalan, una es la de Uri Vázquez, y la otra es la de un autor que seguramente ustedes ya han leído algo, que es Logroño. si nosotros tenemos que caracterizar alguna de estas escuelas, esta escuela, la de Mulimache, es más directiva. Y esto de más o menos directiva tiene que ver también con los grupos de edad. En el caso de Vázquez, trabajan con chicos, escuela primaria. Entonces, en el caso de los chicos, ustedes van a ver que hay matices más directivistas. Es más difícil de llevar a la práctica un rol directivo. En el caso de Vázquez, hay una fuerte incidencia del psicoanálisis. Y delatan en los psicoanálisis. En el caso de Lovelock, es más no directivista. Porque Lovelock trabaja fundamentalmente con adultos. Y la incidencia de Lovelock viene de la psicosociología de la dinámica de grupos. En los 90, el consumo lento sofisticado. Un lenguaje para la época. En los diversos matices que existen entre las escuelas, como decimos, que tiene que ver con la pedagogía institucional, va a ir apareciendo una rama especial que es el análisis institucional. Porque una de las cosas que nosotros vamos a observar que ocurre, que una vez que se pone una clase en autogestión, lo primero que aparece es el funcionamiento de la institución. Entonces, van a aparecer autores, como por ejemplo Bloch, en un libro de la autogestión pedagógica, la pasada de un capítulo de Bloch, que justamente hacen análisis institucional. No es una de las que casi siempre se cita como un analista institucional. El análisis institucional es una rama, digamos, de la psicología, que aparece a partir de la pedagogía institucional o de los desarrollos de la pedagogía institucional. Pero, pese a las diferencias, nosotros podríamos señalar algunas cosas que tienen en común toda la pedagogía institucional. La oposición a la pedagogía tradicional, donde van a encontrar un solo autor, lógicamente, si estamos hablando de escuelas libertarias, no critique la escuela tradicional por su autoritarismo. Pero aparece también una crítica a la escuela como institución. Por eso es que nosotros veíamos que después, de alguna manera, aparecen corrientes desescolarizantes, como puede ser la de que, vamos a decirlo ahora entre paréntesis, tuvieron un gran auge en esa década del 60-70, pero que cayeron en desuso. Porque aparentemente las instituciones parecería que son necesarias pese a todo. Entonces, la idea es, mejoremos la institución, pero no la hagamos desaparecer. Porque una de las cosas que se vio con los planteos de Illich es que los únicos que se beneficiaban en última instancia eran aquellos de mayores recursos, que tenían la posibilidad de todas maneras de poder tener su información de otra manera fuera de la escuela. Y la escuela como institución, de alguna manera, con todos sus defectos, es más democrática que dejar a la gente sin escuelas y que después pueda arreglarse por otros caminos. Evidentemente, el que queda más desvalido es el que menos recursos tiene. Por eso es que los planteos desescolarizantes terminaron siendo cuestionados como antidemocráticos, en el sentido de que dejaban más gente afuera. Bueno, entonces hay en todos ellos una crítica a la escuela como institución. Hay en la base de la formulación de la pedagogía institucional elementos que vienen de Freire, que nosotros vamos a ver en la próxima unidad. Por ejemplo, Uribas que toma las técnicas freirecianas. Elementos de Samanki, de las escuelas de Hamburgo, que también fueron escuelas libertarias, de Lewin, que trabaja en la dinámica de grupos, de Roger, de Freud, y de la psicoterapia institucional. Todos analizan, hacen análisis de la institución en términos de poder. Rescatan la pedagogía negativa. ¿Se acuerdan que Rousseau era el que hablaba de la pedagogía negativa? La pedagogía negativa es la supresión de la pedagogía. Es decir, la supresión de todo lo que sean elementos normativos. Entonces, Rousseau hablaba de pedagogía negativa. Todas tienen en común la relación, las relaciones de comunicación horizontales, o sea, simétricas. Todos somos iguales. La pedagogía institucional tiene un carácter fronterizo entre lo educativo y lo terapéutico. Por momentos pareciera que ambas cosas van juntas. Carácter fronterizo, ¿no? Sí. Fronterizo que tiene el límite. Estamos ahí en el límite entre lo educativo y lo terapéutico. Tiene la pedagogía institucional, la autogestión pedagógica, un efecto profiláctico. Profiláctico quiere decir de prevenir determinadas cuestiones que tienen que ver con justamente trastornos de la personalidad, de lo emocional, o sea que tiene efectos profiláctico. Tiene una relación entre lo pedagógico y lo político. Sí. Incluso Lobrov habla de autogestión a nivel político. Y se entiende la autogestión pedagógica como una preparación para la autogestión social. Ahí, por ejemplo, Lobrov habla, como una preparación para la autogestión social. Lobrov, por ejemplo, te decía, es como una especie de mancha de aceite que se va expandiendo. Si yo logro la autogestión pedagógica, o sea que el alumno tenga su propio proceso de aprendizaje, va a actuar de esa misma manera afuera, va a actuar de esa misma manera en lo social. Entonces va a tener un efecto de expansión o de expandirse dentro de la sociedad. Bueno, nosotros tendríamos que ver ahora entonces cuáles son los ejes centrales del trabajo de el libro central de esta tercera unidad, que la vamos a ver ahora, los ejes básico para que ustedes ya lo vayan leyendo, porque nosotros tendríamos que hacer, ahora vamos a terminar la pasada, tendríamos que hacer parcial. ¿Se acuerdan? Ah, eso también. O abolimos la ley. Nosotros vamos a terminar ahora de ver de la pasada, vamos a dar los elementos centrales para que ustedes lo lean, pero en vez de tomarlo la próxima semana, yo diría que lo hagamos de aquí a 15 días. Sí. Y en la próxima semana seguimos con la unidad siguiente. Pero esa unidad siguiente, empezaríamos a trabajar en la próxima clase, no entraría en el parcial. Porque entra a las 3:30. Entonces siempre tienen una semana más, o sea, 15 días, para la lectura de la pasada que lo que estaría ahora para acá. Ah, y ya que estamos hablando de la evaluación, para que vean que no soy tan mala. Yo, porque acá no me acuerdo si me lo habían pedido, pero no puedo hacer como puedo hacer. La copia de un parcial anterior, porque me decían, porque para ver de qué manera se organiza el estudio. Entonces, por ejemplo, en esta evaluación, que la vamos a tomar por la misma, dice, lea atentamente el siguiente párrafo de Giroux, extraído del libro Teoría de la Ciencia de la Educación. Entonces, hay un párrafo de Giroux y después dice, defina en función del texto leído por lo menos tres rasgos que caracterizan a la teoría crítica de la educación. B, explique la relación del pensamiento de este autor con las alternativas concretas propuestas por Marx Apple en su libro Educación y Poder. Explique la relación del pensamiento de este autor, de Giroux, con las alternativas concretas propuestas por Apple en su libro Educación y Poder. Y después, en el punto 2, dice, lea el párrafo que se transcribe con el cual logró cierra su pedagogía institucional. Entonces, se transcribe acá un párrafo de logro y dice, teniendo en cuenta el párrafo de logro, formule un concepto amplio sobre pedagogía institucional. En la formulación, incorpore las categorías de instituido instituyente, contra institución y analizador. Es lo que ve con la pasada. Establezca por lo menos tres principios de la escuela de Zamenhof, donde Mill se anticipa a los planteos de la pedagogía institucional. Es decir, que no avances a tener que son cuestiones más que nada conceptuales, comparativas de distintos autores, pero no cuestiones puntuales, donde se decía una cosa de tal. Sí. Que comprensión de los sí. Sí, acá yo lo dije acá. Ustedes lo llevan después donde quieran. Son los cuatro primeros. Es un libro así de gordo. Lo que pasa es que hay muchas páginas que relata el en los primeros capítulos es donde más trabaja los aspectos de su teoría. Yo lo dejo acá, ustedes lo llevan donde les guste más o como sea, para que vean que doy libertad de acción. Y después de esta noche, me van a pasar aquí. ¿Bien? Entonces, digamos que esa segunda parte del libro es también, de alguna manera, como ejemplificar qué es lo que se hizo. Pero la parte más sustancial está al principio, donde se dan los elementos teóricos de la geografía. Entonces, a ver, nosotros lo que podríamos plantear como central, como básico, que plantea la pasar. Bueno, te maté, yo no lees las cartas. ¿Qué es o qué significa la pedagogía? En primer lugar, él plantea que se buscó un método, que es el método de la autogestión pedagógica. O sea, el método que adopta la pedagogía institucional es la autogestión pedagógica. ¿Qué quiere decir la autogestión pedagógica? Que los alumnos dirigen su propio aprendizaje. Sus objetivos, sus contenidos, sus evaluaciones. Son los que conducen el aprendizaje. El poder que estaba en manos del docente pasa ahora a manos del alumno. Pero acá ocurre un problema. ¿Por qué se llama esto pedagogía institucional? Le dijo por primera vez en 1922. Porque cuando se pone al grupo en autogestión, inmediatamente surge el cuestionamiento a la institución. Y dentro de ese cuestionamiento a la institución van a aparecer rápidamente dos categorías o dos dimensiones de la institución escolar que están siendo condenadas por la política institucional. Una es la burocracia y la otra es la jerarquía o la jerarquización, muy jerárquica. Mejor, ¿no? Pasada en jerarquía. Entonces digamos que estalla el concepto tradicional, que es lo que hemos visto cuando empezamos con Durkheim, de la institución. ¿Y por qué estalla? Porque en realidad lo que se va a pretender a través de la pedagogía institucional es generar contra instituciones. Esta es una categoría central de la pedagogía institucional. Las contrainstituciones son las que van a desafiar a la institución oficial. ¿Cómo vamos a poder lograr estas contrainstituciones? Entonces, ellos hablan de una dinámica que se da entre lo instituido y lo institucional. Va a haber una dinámica entre lo instituido y lo institucional. Lo instituido es lo que está dado, ¿no es cierto? Y lo instituyente es lo que va a desafiar a lo instituido. Y en ese desafío va a ir constituyendo la contrainstitución. Lo que ocurre es que, entonces, no, cuando yo, a través de la actividad instituyente, logro generar contrainstituciones, estas contrainstituciones van a ser nuevamente desafiadas. ¿Por qué? Si no se convertirían en instituidas. De manera que este es un proceso que no acaba nunca y que de alguna manera genera el cambio en las instituciones. El cambio institucional. ¿Cómo? Cambio permanente. Claro. Claro. El que habla de instituido no es la pasada, es lo que habla de eso. Y, en cambio, la pasada va a hablar de dos términos que de todas maneras son similares. Son instituciones, la pasada habla de instituciones internas y instituciones instituciones externas, habla la pasada. En las instituciones externas son las más próximas, las más cercanas a lo instituido. Yo estoy en una escuela, hay una nueva entrada, hay una radio salida, hay un programa determinado, hay unos aspectos determinados, hay unas reglamentaciones. Eso es lo instituido. Y está cercano al término de instituciones externas, ¿no? Ahora, ¿dónde yo tengo más posibilidad? Y ahora mismo cuando se vayan los padres, escuchamos porque deben estar en algún recreo. Y decir entonces, institución, ¿dónde tengo más posibilidades de generar contrainstituciones o de desafiar lo instituido? Es en las instituciones internas. Yo, por ejemplo, estoy dentro de un aula puesta en autogestión y hay una cantidad de cosas que no son externas, que son internas, y que las puede definir y decidir el propio grupo. Cómo se organizan, cuáles son los objetivos, hay cosas que son internas del grupo y que las puede definir el propio grupo. Hay un problema que siempre existe, que ellos lo van a plantear, que lo van a plantear en la pedagogía institucional, que es que hay parte de las instituciones que tiene que ver con instituciones internas, externas, que es muchas veces difícil de desafiar. ¿Por qué? Porque supongamos que ponemos a los alumnos en autogestión, pero va a haber un momento en que van a ir a una mesa examinadora, supongamos, y van a tener, van a ser finalmente evaluados. Entonces, las instituciones internas pueden desafiar hasta cierto límite a las instituciones externas. Y además, ustedes van a leer, por ejemplo, en la pasada, en su último capítulo, donde él habla de la deserción. En el capítulo que se llama La deserción, es lo que está planteando, tristemente lo está planteando, porque es el año 1971. La pedagogía institucional nace en el 1962, pero en 1968 tiene una fuerte incidencia en el mayo francés. Y esa es muy fuerte en el curso, muy fuerte. Sin embargo, eso se derrumba. Y cuando él escribe este último capítulo, que se llama La deserción, se ve justamente decepcionado, porque dice, quisimos entregar un poder a los alumnos y en realidad ese poder no fue tomado. Y ahí después, entonces, justamente en los primeros capítulos, se explica cómo, de alguna manera, el ser humano busca ser dirigido. Porque es como que la libertad genera una desestructuración en el sujeto, genera una desestructuración y eso genera temor, o sea, ¿hacia dónde voy? Y entonces busco que me lo derecho. Esto está también estudiado en cómo funcionan los grupos, cómo funcionan los distintos grupos en el momento en que se ponen en autogestión. Y en esos primeros momentos, justamente los grupos en autogestión, una de las cuestiones que aparece es esta del temor a no saber hacia dónde vamos. Entonces, produce una especie de traumatismo en el grupo. Alguien, en el primer capítulo, la pasada, va a señalar tres tendencias que se han dado en la pedagogía institucional. Otro concepto que aparece, que me olvidé de plantearlo, es el de analizador. ¿Qué quiere decir esto de analizador? El grupo puesto en autogestión, la autogestión funciona como un analizador de las distintas situaciones. El analizador es el que descompone una situación determinada en sus partes y permite entonces que yo vea qué mecanismos están funcionando así. Por ejemplo, él hace la comparación con lo que podría ser, habla de la Comuna de París en el año 1871, de lo que fue un ensayo de llevar la autogestión a la producción. Esto lo plantea llevar justamente la autogestión a la producción y que sean los propios trabajadores los que llevan adelante el proceso laboral. Está planteado ya en el marxismo clásico. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando se lleva en la Comuna de eso a la práctica, justamente la autogestión de la producción funciona como un analizador del sistema capitalista. Puesto en autogestión la producción, eso se convierte en analizador del sistema productivo de esa sociedad. Entonces, la palabra, la autogestión, funciona como analizador de las situaciones. Funciona como analizador, en este caso del capitalismo, decimos, y acá va a funcionar como analizador de la propia institución escolar, de los mecanismos clásicos. ¿Esto fue en París? Bueno, 1800. No, la fecha no, el momento histórico. La Comuna de París es un ensayo, digamos, de poder llevar las ideas que ya estaban en Bourdieu, en los socialistas utópicos, a la práctica. Lo planteaba Proudhon, lo planteó Marx, lo planteó Bourdieu, o sea que es como, digamos, tomar esta idea de la autogestión y llevarla al campo de la teoría. Él plantea que hay tres matices o tres vertientes dentro de la pedagogía funcional. Una que nosotros ya la habíamos estudiado y habíamos citado como antecedente, es la de Macarena, que él llama que es un modelo autoritario. Él dice que es una autogestión la de Francisca Macarenco, pero llama autogestión autoritaria porque él impone los objetivos. Y por otro lado, los modelos de organización. Acuérdense ustedes que Macarenco planteaba que quería formar al hombre socialista, al ciudadano soviético. Y además armaba destacamento con un comandante a cargo, o sea, decía cómo iba a ser la organización. Pero una vez puesta esa organización en funcionamiento, entraba efectivamente en autogestión. Aunque él no habla de autogestión, pero sin quererlo, aplicó cosas que vienen después. En 1962, a concretarse dentro de una teoría. El segundo matiz sería el de la el de Freinet, que nosotros vamos a ver en la próxima unidad. Freinet se considera un representante de la educación nueva, no tiene jornada, pero que genera una cantidad de técnicas que también ponen a la clase en la autogestión. Eso lo vamos a ver nosotros en la próxima unidad. Y otro que estaría dentro de esta parte también es lo que se conoce dentro de la Escuela Nueva como el Plan Dalton. El Plan Dalton es un plan de enseñanza individualizada donde se arma un contrato con el alumno, donde el alumno opta por determinadas materias, por determinados objetivos, y va haciendo su propio seguimiento y su autocorrección. El Plan Dalton pertenece a la Escuela Nueva. Y después, en el tercer lugar, pone él a las corrientes libertarias, que son las que más se aproximan al no directivismo, en donde estaría el estudio él, donde estaría logrado, donde estaría, bueno, la pedagogía institucional en su última etapa. Bueno. No tiene como tendencia lo de la escuela de Samuelson. ¿Cómo? ¿Retoma la belleza de la escuela de Samuelson o no? Sí, está considerada. ¿Dentro de esta escuela es libertaria? Sí, está considerada como un antecedente dentro de la pedagogía institucional. Bueno, yo ahora quería marcar algunas cosas que él plantea con respecto a la evolución de los grupos. Parece que ya se suena nada. A ver si podemos abrir un poco. Mortales. Bueno, entonces, una cosa central dentro de la pedagogía institucional es justamente la dinámica de grupos. El trabajo es un trabajo en grupos. Y entonces se plantea que el grupo atraviesa, en una clase puesta en autogestión, por distintas etapas. La primera es la del traumatismo inicial. Ese plantea la pasada, que es el momento más difícil, porque el grupo se, como frente a algunas técnicas de este tipo, se pone muy, muy desorientado. Y entonces empieza a reclamar al docente que intervenga. Y entonces dice que es el momento más difícil, porque el docente no tiene que intervenir. Ese es el trauma, y que puede durar bastante tiempo. Una vez que se supera ese traumatismo inicial, viene una segunda etapa, que es la etapa de la organización. Cuando ustedes que han trabajado o que trabajan en equipos, lo primero que cuando se pone a trabajar en equipo, empieza a plantear una vez dónde nos reunimos, a qué hora, quién hace su trabajo, quién hace lo. La parte de organización interna del grupo. Lo primero que surge es eso, cómo nos organizamos para la tarea. Y después aparece una tercera etapa, que es justamente el trabajo efectivamente el grupo, cuando ya el grupo se pone a trabajar en la tarea. Y ese es el momento en que justamente el pedagogo retoma el diálogo con el grupo. Y, digamos, en toda la pedagogía institucional, fundamentalmente es un facilitador, pero no es el que interviene, salvo que su intervención sea explícitamente requerida por el grupo, que sea un reclamo del grupo. Es difícil el trabajo de la pedagogía institucional porque en realidad el pedagogo tiene que tener determinadas características. Entonces, él dice que tiene su intervención en tres niveles. Uno es el nivel del analista. Analista el grupo, de lo que está sucediendo. Sí. Porque, ojo, puesto un grupo en autogestión, y esto nosotros ya lo habíamos visto en algún momento, surgen más situaciones conflictivas que de costumbre. Porque si yo estoy dentro de otro sistema, lógicamente siento que los conflictos queden sin verse, que haya un equilibrio. Pero puesto en autogestión, los desequilibrios aparecen y las situaciones conflictivas aparecen, inclusive entre los propios miembros del equipo. Aparecen todos los procesos. Se ponen de relieve. Aquel, bueno, que toma la batuta, el otro que se queda a un costado y no interviene. Hay diversas cuestiones que se pueden dar dentro de la administración. Y entonces, tiene que ser el pedagogo una persona que pueda hacer análisis. Esto pasa cuando el maestro en su aula empieza a analizar o empieza a conversar con el grupo, qué nos pasa, por qué no vamos a hacer. Empiezan a hacer esas cuestiones que ellos mismos dicen. Después, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Salen cosas que después no sé. Porque bueno, no falta esa parte. Pero ahí está también permitir que el chico se exprese o analice lo que está pasando en el grupo, y como que después no sabe cómo no saben cómo manejarlo. Bueno, a ver, ya, vos estás planteando un tema que es muy importante para el siguiente. Fíjense, hay que tener bastante cuidado, porque si yo destapo una olla, sí, claro. Y después no sé cómo sí, manejar. Es preferible que al caso no destapar. Ese es el tema. ¿Hasta dónde llegar? Primero, porque no es una tarea de terapia. Claro. Y segundo, porque es cierto que se pueden producir situaciones que se tornan inmisericordias. Una experiencia directa que tuvimos nosotros, inclusive en esta materia, cuando. No estaba a cargo Marta Teobaldo, yo estaba colaborando nada más en ese momento, y me acuerdo que Marta conocía a un tal Paz, que era un discípulo de esto, porque sabía mucho de lo institucional, y entonces se le ocurrió a Marta traer a ese Paz, que estaba de paso por un lugar. Y Bach armó una dramatización, que es una de las cosas que gentiliza la teoría institucional, porque las dramatizaciones permiten hacer aflorar situaciones conflictivas. Claro, entonces en esa dramatización se armó un lindo lío, porque resultó que uno de los grupos hizo una dramatización con respecto a otra cátedra, claro. A otra cátedra del mismo departamento, pero una dramatización donde la dramatización estaba acusando de autoritarismo a esa cátedra, pero así de tal nivel de emoción que había chicas que estaban llorando. Se armó un lío, ahí sí que me di cuenta yo cómo actúa de organizador. Porque, por supuesto que Marta tuvo que ir a disculparse con el profesor y se quedó y Paz, que tenía mucha experiencia, no sabía qué hacer con esa situación. Entonces, a mí siempre me quedó grabado eso. Vos tenés que saber cómo manejarlo. Y aparte, yo creo que manejarla, suponer que en un grupo que no está en la autogestión, tomarlo aquí fragmentadamente, puede ser contraproducente. Entonces es delicada la situación, por eso digo, acá se están planteando qué capacidades tiene que tener. Eso es lo de analista. Claro. Que no es lo mismo que un terapeuta. Por eso nosotros decíamos que es cierto también que hay una especie de límite o fronterizo entre lo que puede ser lo narrativo y lo terapéutico, porque se está apuntando mucho más a lo que puede ser la dinámica del grupo, la formación de la personalidad, las emociones, los sentimientos, que a los aspectos intelectuales, y eso es más delicado. Pero además ellos plantean que no solo tiene que ser tres papeles, en tres niveles: el analista, el del técnico de la organización, o sea que tiene que conocer las formas de la organización, pero además no está eximido del saber, el conocimiento que tiene que tener el educador. O sea que si yo pongo una clase en autogestión y soy profesor de geografía, no quiere decir que yo no tengo que hacer autogestión. Se no está eximido de los conocimientos que tiene que tener. De manera que sí, ustedes que se le está pidiendo a bueno, ellos en ese sentido son bastante sinceros en función de experiencias que llevaron muchas veces. Ustedes, educadores que tengan esa formación, la institución que se va a defender, porque va como analizador, los propios alumnos que de repente rechazan la metodología, de manera que cuenta con bastante cosas. Y eso está relacionado, pienso, con esto de determinadas instituciones que se niegan a que surjan los centros estudiantiles o grupos en los cuales, porque lo primero que van a cuestionar es la institución en sí, que es así. Claro, y los profesores o que esto, que los directivos, que es lo que se llama el medium, de la el medium, que es el lugar donde dice es el primero que aparece. Claro. Entonces, ahora, si no se le da. Entonces, claro, como si el espacio se defiende, no va a publicar ningún susano. Pero no va a publicar esos espacios, que crea una presión dentro de la institución también bastante importante. Claro. Y la por respecto. ¿Winam? ¿Te parece el disco de Winam? Si no se quiere poner abiertamente con una postura. Es un disco seguido, ¿sí? Un disco, no olvidar nada de disco. Y además no te manejas como por cualquier otro disco. Y además, yo creo que el problema es de repente, si dentro de la institución no hay una cierta humanidad, puede ser situaciones muy ambiguas. Ahora, en la ley para los superiores, gobierno colegiado, no sé si falta. No, gobierno colegiado. No, no sé. A ver. No tiró una rueda de datos, no se ve. Ahí está. Formate. Tendiendo a un poco de esa parte. La mayor participación a los docentes, alumnos. Claro. Bueno, yo te digo, con más participación es décima, más situaciones de conflictos con representantes. ¿Cómo? No, como también como exacto, pero hay instituciones que son fuertemente construcciones autoritarias, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Sí, curso de investigación. ¿Trabajo largo? ¿Largo? ¿No siempre se llega? No, es más fácil que se vaya. Bueno, todas estas son cuestiones que estuvieron planteadas. Entonces acá lo que plantea es la pasar son las metas que persigue la autogestión. La primera que plantea es realizar un trabajo no aprendido. Hay toda una crítica a la escuela tradicional como una metodología muy aburrida. Aportar, la segunda, aportar una formación sistemática y superior a la del sistema tradicional. Superior a la del sistema tradicional. En el plano de la vida social y de la personalidad. ¿En el plano de la vida social? Sí, en el plano de la vida social y de la personalidad. Personalidad. Y el tercero, preparar a los alumnos. Preparar a los alumnos para el análisis del sistema social. Esto después se proyecta o se vuelca hacia afuera. Cuando veíamos a Roger el trimestre pasado, y lo veíamos en la vida, decíamos que Roger en realidad no cuestionaba la vida social. ¿Aquí habría una diferencia? Sí, con la misma lista de los problemas de cuatro. Que luego se puede considerar dentro de una teoría video que es y JPG. Claro. TXT. Había una similitud, digamos, en la metodología. pero en lo que se refiere al orden social, no. Acá está relatado. Sí, venían de 2 a 300. No sé si habrá, pero venían de 2 a 300. No le gusta, pero da igual. No, no, no, no, no, no, pero vos con un pene ya no lo conoce, lo pone ahí. Por ejemplo, el caso de ella es una cosa distinta, porque sí, ella no aparece en el asunto de funcionamiento. Él se centra más que nada en la metodología, en una yo diría que acá tenemos nosotros entonces las cuestiones centrales que van a centrarse fundamentalmente en las categorías, instituir, instituyente, analizador, autogestión pedagógica, lo que sea, lo conceptual. Yo diría que nosotros hagamos ahora brevemente una revisión de qué cosas son las centrales para la preparación del parcial bueno, porque son tres unidades, la primera, la tercera y la cuarta, que a la segunda la sorteamos la contraria. Entonces, en la primera unidad, básicamente usted tiene que poder caracterizar a la teoría crítico no reproductivista a través de tres autores. A través de tres autores que son New, Apple y Flight. Y además de eso, tiene que poder hacer la caracterización, el estudio etnográfico de la escuela que vimos con Justa Jerez. Articulando los enfoques microestructurales y macroestructurales. Sí, los macroestructurales, que serían los de Apple y Giroux fundamentalmente, con los microestructurales. En la unidad siguiente, que se refiere al reproductivismo, básicamente usted tiene que trabajar al Tusker, allí en Althusser, la descripción y las de aparatos ideológicos y aparatos represivos del Estado, la caracterización que hace de la escuela como aparato dominante y la teoría de la ideología. Todo esto conectado con algunos de los elementos básicos del marxismo clásico que nosotros habíamos visto en el primer la subjetiva. Tiene que ver también a la caracterización de la escuela de Macarena. y yo es breve. Y en esta tercera, esta tercera de la pedagogía institucional, hay que ver básicamente el material de la PASAL. Conectándolo o viendo los elementos en común con la escuela de San Agustín, y con los planteamientos de Rosas. Interesa fundamentalmente que trabajen las categorías, la categoría institucional, las categorías instituidas, instituciones, institución interna, institución externa, analizador, autorización pedagógica, que nosotros estuvimos repasando hoy, que están en el libro de la base. Y con eso ustedes ya tienen para preparar el parcial. Ya, les digo, la semana que viene nosotros vamos a empezar con la otra unidad, pero esta no va a entrar. Así que trabajen estos 15 días, que fundamentalmente de eso. Ahí te lo dije, sí. Suponte, ¿qué cosa? Bueno, visto desde lo más que lo micro. El micro uno y macro. ¿Tenés problemas con los amigos? ¿No la pasaban en el parque? ¿Tenían en la